Plaza Alfonso López, para el pueblo y pa' Calito, y a Colacho no le doy ni a Fredón ni a Naperito. Y se murió Alejo Durán, pero algo dejó escrito. Y qué vaina y qué será, abajo el liguito es donde está. Ay, qué vaina y qué será, liguando sabrosé bien quizá. Para Poncho y pa' Diomedes, que no van a concursar, porque viene Orioñate dentro de la humanidad, buscando a Rafael Oroco y no lo pudo encontrar. Ay, que vaina y que vaina y que será, bajo el liguito es donde está. Ay, que vaina y que será, la iguana sabrosa es bien quizá. Ay, que vaina y que será, la iguana sabrosa es bien quizá. Que lo diga mi mujer, que es la que tiene el control. Cuando le quita la tapa, Poncho entra en discusión. Cuando le quita la tapa, Poncho entra en discusión. Tiene 25 años y mantiene el mismo sabor. Tiene 25 años y mantiene el mismo sabor. Ay, que baña y que será, la iguana sabrosa es bien quizá. Ay, que baña y que será, bajo el liguito es donde está. Ay, que baña y que será, la iguana sabrosa es bien quizá. Oye, Olaya Ortega, me saluda a la doctora. Thank you.